soñaste o lo pensaste, el plan B con playero. O un día que fumaste, te lo imaginaste, el plan B con playero. Y las mujeres nebuleándonos. Vámonos, nena, que esta noche quiero yo acción. Solo.